Bienvenido a Mr. Virus. There's a chance. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus. Os habla Raúl García, comenzando una semana más aquí en casa, metidos y esperando, deseando que el tiempo vaya pasando, pero con cosas interesantes que hagáis en ese confinamiento, siempre del agrado y del interés. La memoria no hay que dejarla parada, hay que dejarla siempre ejercitándose para cuando esto termine estemos fuertes ahí fuera. Escuchábamos Swans, que era uno de los temas incluidos dentro de ese experimental trabajo, como siempre ha sido Michael Gira, con esta inagotable profesión que él lleva a cabo desde principios de los 80 al frente de esta formación de Swans, que se ha rodeado de otros tipos de músicos, algunos ya conocidos en su haber a la hora de trabajar, para hacer este último trabajo llamado Living Meaning, y que tenía que haberse aquí hecho, tocado en Barcelona y en Madrid durante el próximo mes de mayo, en Madrid concretamente en el Criston Fest, en Barcelona Ramataz. La gira quedó cancelada, podemos hablar ahora de pospuesta, Criston Fest cancelado, pero las nuevas fechas dentro de esa reubicación que le traerá de nuevo a España serán el 26 de marzo de 2021, Barcelona, Sala Apolo, y el 27 en Madrid, en la Sala Bad. Ahí estarán haciéndose, bueno, pues, seguramente que querer con ese eclecticismo musical que a muchos les podrá sacar de las casillas, porque es música que a veces puede ser asfixiante, otras simplemente sonidos industriales con toques punk, rock y lo que se te pueda pasar por la cabeza. Swans, que nos alegra saber que no se va a perder la ocasión de verlo, aunque sea dentro de pues, casi un año. A ver cuándo podemos empezar a ver conciertos. Ya sabéis que las cosas no apuntan bien en cuanto a los espectáculos de gran aforo, también de medio, de pequeño, no se sabe todavía qué va a pasar, pero nosotros vamos también contando lo que van diciéndonos los promotores con esas venidas de giras. Ahora habremos algunos conciertos más que sean cerrados. Dentro de las canciones, de la música, de las giras de Swans, también se incluye alguien como bueno, mucha gente, ¿no? Pero estaba pensando Anna Bob Hauswolf, que la estuvimos viendo, flipante además el concierto, en un par de ocasiones en Rockwell. Este año no hemos ido porque, bueno, ya sabes, no se ha hecho. Era este fin de semana, allí teníamos que estar viendo a bandas como Midmore, que estamos ahora mismo escuchando de fondo y la que vamos a disfrutar. Se han caído muchísimas cosas, pero nos va a quedar el recuerdo de todo lo que tenía que haber sido y no ha podido ser. Este fin de semana nosotros compartíamos el programa especial que hacíamos el pasado año de Rockwell, para que vosotros nos quedarais tampoco bueno, sin esa pequeña dosis de Mr. Virus que hacemos durante estos días en nuestro confinamiento. Discouraged. llama Mizmor. Es el comienzo de un disco con un peso sonoro impresionante que se publicó el pasado año, llamado Cair Desert of Assurdity. Es el comienzo de uno de los cuatro extensos temas que contiene esta maravilla que mezcla sludge con black metal, con doom, y que era uno de los platos interesantes de los muchos que había en la edición de este fin de semana que no se ha podido hacer, aunque el Rotburg sí que por parte de los organizadores han estado, también de la gente que está ahí apoyando a la historia, han estado ahí recordando algunas de las historias que han pasado en años anteriores para de alguna manera estar ahí con cierta simetría con lo que podía haber sido y no ha podido. El 15, 16, 17 y 18 del año que viene, del mes de abril, será cuando se vuelva a celebrar, cuando tenga lugar, lo que no ha podido ocurrir, intentando mantener a la mayoría de las bandas que tenían que haber tocado en esta edición de Rotburg en Tilburg, en los Países Bajos. Y otra de las bandas que también estaban programadas, de las muchas cosas que estaban ahí, son Oranssi Pazuzu, esa banda de black metal experimental venida desde Finlandia. We'll be right back. Ansi Pazuzu, la verdad que es una banda de lo más interesante en tendencias oscuras, experimentales, que en los últimos años hemos podido disfrutar en distintos lugares. En Madrid, en España, en distintas salas donde han tocado, en distintas escenas, pero también en festivales. Bueno, ese compendio, ese contrastes de luces, de sombras prácticamente, con focos que hacen de sus cuerpos y de sus instrumentos meras sombras, distorsionando música y también contorsionando sus cuerpos, es un espectáculo que es muy recomendable ver. Junto con God is an Astronaut, que estamos escuchando ahora, una banda ya más dentro del corte post-rock, aunque con cosas experimentales, con mucho progresivo también en su música instrumental, estarán ambas formaciones visitándonos en el mes de octubre. Estarán en Madrid el 11 de este año, 11 de octubre. Está anunciada la fecha dentro de las Occult Sessions en Madrid. Y será precisamente junto a Orange y Pazuzu y alguna otra banda más. Y luego God is an Astronaut tocan el 15 de octubre en Murcia y el 16 también estarán en Bilbao, en el Garaje Pit, lo que es en Murcia, y en Bilbao en el Stage Light. Esto es uno de los temas de la última facturación de esta banda que tantas veces hemos visto, creo, pero la primera que estuvieron aquí, también estuvimos viendo su descubrimiento y luego lo hemos seguido allí donde hemos podido. Siempre recomendable, cambiando los espectáculos también, jugando mucho con las luces, en este caso con los neones en ocasiones. Epitafio es como se llama este trabajo de God is an Astronaut. Música para volar, para liberarse. Ellos son Kanchakar y es el particular super universo, Supersonic Universe Kanchakar. Suenan mortales estos suecos con ese corte psicodélico, bluesero, con toques stoner que recuerda la música de los 70. Es disco tras disco, desde que los descubrimos se maravillan los Hoodoo. Lightning es el último que sacaron en 2019. Ya los vimos aquí, creo que fue la primera vez en 2014. Actuando en Madrid, en una sala céntrica que ahora mismo no recuerdo, me imagino sería la Burlich o alguna de estas. Y luego pues hemos tenido también ocasión de verlo en alguna otra. Y hablando de conciertos, que es lo que nos gusta, aunque ya sabéis que estamos viendo bastante durante estos días a través de las pantallas de toda la vida, otras pues de plasma y más modernas, cada uno pues con sus posibilidades, tiraba un poquito hacia atrás un año y pensaba, joder, ¿y qué es lo que estaba ocurriendo justo durante estos últimos días del mes de abril? Y me acordaba de que esto estaba pasando, por ejemplo, aquí en Madrid, ya que en el Teatro Nuevo Apolo, Glenn Hughes nos visitaba para hacer alguno de los mejores temas de la historia del hard rock, sin duda. Su periplo al frente de la voz de Deep Purple. JJ, round of applause here. My soul brother. Glenn Hughes en vivo, haciéndonos estremecer cada poro de nuestro cuerpo. Aquel tema llamado Mistress, que se editaba originalmente en 1974 dentro de ese trabajo llamado Bore, y él pues el año pasado se ponía al frente de los temas de Deep Purple en su historia en solitario, recordando discos como ese o como Stormbringer. Bueno, pues aquel periplo fabuloso, irrepetible, con David Coverdale con Richie Blackmore, con John Lord, con Ian Paice y con Glenn Hughes. Los cortes originales de aquellas trazas que donde se incluían este tema llamado Mean Street. También en aquellas fechas, en abril, no tan lejos, ¿verdad? Un año apenas, venía aquí Marcelo, por ejemplo, haciendo temas propios y también temas de Europe, de su etapa cuando estuvo en Europe, y alguno en el que no estuvo, fíjate. No está más siempre recurrir de vez en cuando a cosas que le gusta a la gente, aunque no haya sido firmado por ti en cuanto a letra, pero sí tocado en muchísimas giras. Esto que escuchas es lo nuevo que edita Salvador Domínguez, de la mezcla se ha encargado Stuart Epps y supone una nueva esperada canción, siempre es bienvenido y esperado todo lo que haga este maestro. Salvador Domínguez, el tema se llama Believers. Always be wild. Suena fabuloso, y es que además con menuda banda está rodeado. Jesús Arispont, Blade Drummer, John Negrete y el propio Salvador Domínguez, que no es para nada moco de pavo. Lo que la verdad es que tendrían que estar publicando más continuamente, ¿verdad? Hacer lo que se le pide a los músicos cuando son tan buenos, y el producto, hay que llamarlo producto, en el sentido que todos sabemos, no como si fuera una morcilla que se consume de una manera inmediata, ¿no? Pero bueno, una morcilla que se, bueno, me he metido un berenjenal con la morcilla, podía hablar de otros productos ibéricos, ¿verdad? Pero bueno, cuando la cosa es realmente deliciosa, que produzcan, ¿no? Porque eso sería lo suyo. Pero también él se está tomando sus pausas para bueno, pues ver cómo reacciona la gente, y seguro que tiene un montón de material ahí en ciernes para ir poco a poco soltándonos esos pildorazos que tanto nos gustan. Y otro gran músico que nos hace recordar tiempos pasados, pero muy de actualidad, es Mike Trunk, ya sabéis, en Friction Nature o en White Lion, ya con su carrera en solitario bien asentada. Ahora, en esta ocasión, en el próximo mes de mayo, ha querido darle una nueva oportunidad, una vuelta de tuerca a algunos de sus temas ya grabados. Y este es uno de ellos, All of My Life. Searching high, searching low, read every book so I would know. Took a chance when no one dared. Gambled all my life. Call it bluff and call it cool. Play guitar and skip in school. Running wild with blazing guns. Show them who is king. Restless heart, right from the start. Yesterday, loneliness, the price you pay. Those you thought were your friends, they stabbed you in the back. Never was the lucky one, always out there on the run. Never had a break or chance, but man, these boots can dance. Me. Mola eso, que un músico sepa darle una segunda oportunidad a alguna de sus canciones, a conciencia de que en el momento que fueron compuestas y grabadas eran el mejor sonido que podían tener entonces, y de las que además uno, con el paso del tiempo, no se siente para nada desprendido de ellas, sino todo lo contrario, contento de que se hicieran y se produjeran así en cada lugar y en cada instante. Bueno, Mike Tran, All of My Life. Y nos vamos en el Mister Virus de hoy con Bonfire, que nos visitará en octubre con gira de 3 fechas por nuestro país, dentro de esa gira llamada Fistful of Fire Tour, de ese disco próximo que tendrá lugar como edición el 1 de mayo, Second Time Around de Mike Tran, a este que se editó el pasado año, en 2019, de Bonfire, Fistful of Fire. Bueno, pues con Kilmara será con quien estén compartiendo esa gira a finales del mes de octubre. 23 de octubre, Madrid, Sala Nazca; 24, Donosti, en Metal Norte Festival; 25, en Barcelona, en la Sala La Nau. Hasta el próximo día. Disfrutar de la vida.